Hola, muy buenas tardes. Aquí domingo 27 de mayo. Menudo mayo más malo, ¿verdad? No para de llover. Tenemos el invierno eterno, ¿eh? Sí. Bueno, soy Tony Valiente, como saben ustedes, que yo hablo mucho de historia, de relatos bíblicos, ¿eh? Sí, de fábulas, sí, de leyendas, de novelas también. Y yo creo que hoy voy a hablar de una película que a mí me impactó mucho. Se titula La Profecía, ¿os acordáis? Del Hijo del Demonio, de Triple 36. La película me gustó mucho. Entonces, este libro de Davis, a ver si lo pronuncio bien, Davis Seltzer. Bueno, pues quiero compartir la lectura con todos vosotros esta tarde de domingo. ¿Eh? Vaya, mira, va bien, ¿verdad? Así, día lluvioso, poco frío para el mes de mayo en que estamos. Oye, leyendo la profecía, da un poco de miedo, ¿verdad? Tarde lloviendo y todo eso. Y yo leyendo El Hijo del Demonio, la triple seis. Y antes de empezar, como ya saben todos, os voy a poner un poco de música. Música que viene bien para este tipo de películas o para filosofía. Para mí, para miedo, para relatos de superación. Bueno, pues nos ponemos ahora un poco de música y luego seguimos hablando de la profecía. Muy buenas tardes a todos oyentes de Radio Cuca. Un abrazo de Tony Valiente. Empezamos, amigos. Thank you. Hola. Ay, perdón, perdón, perdón. Puse muy alto. Prefacio. Ocurrió en una milésima de segundo un movimiento en las galaxias que debería haber tardado eones. Se produjo en un abrir y cerrar de ojos. En el observatorio de Capigeiti, un joven autónomo quedó perplejo y sus manos no llegaron a activar a tiempo la cámara que pudo haberlo registrado. La desintegración de tres constelaciones que produjo la estrella, oscura y ardiente. De pronto habían fluido partes de Capricornio, Cáncer, Leo, uniéndose entre sí con magnética certeza, fusionándose para crear una vibrante masa galáctica. Ahora se tornaba más brillante y las constelaciones vacilaron. ¿O es que temblaban las manos sobre el visor? Mientras el astrónomo se esforzaba por sofocar un grito de asombro. Temía estar a solas ante el fenómeno, pero en realidad no lo estaba, porque desde las entrañas mismas de la Tierra llegaba un sonido distante. Era el sonido de voces que parecían humanas, pero no lo eran, que se elevaban en devota cacofonía con la creciente potencia de la estrella. En cuevas, sótanos y campos abiertos se habían reunido. Eran los parteros del nacimiento, unos 20.000 seres con manos unidas y cabezas inclinadas. Sus voces se elevaron hasta que la vibración pudo oírse y sentirse en todas partes. Era el signo de Om, que se elevaba hacia el cielo y también entraba en el núcleo prebíblico de la Tierra. Era el sexto mes, el sexto día, la hora sexta, el preciso momento predicho por el Antiguo Testamento, cuando la historia de la Tierra cambiaría. Las guerras, los disturbios de siglos recientes no habían sido más que ensayos como una probatura del clima para determinar cuándo la humanidad estaría en condiciones de ser conducida. Bajo César se habían regocijado cuando los cristianos eran arrojados a los leones, con Hitler cuando los judíos eran reducidos a restos calcinados. Ahora la democracia se estaba debilitando. Las drogas que perturban la mente se habían convertido en un modo de vida y, en los pocos países donde la libertad de cultos aún se permitía, se sostenía unánimemente que Dios había muerto. De Laos a Líbano, el hermano se había vuelto contra el hermano, los padres contra los hijos, los ómnibus escolares y los mercados explotaban diariamente en el fragor creciente de la vehemencia preparatoria. También los estudiosos de la Biblia habían visto la aparición de símbolos bíblicos que anunciaban el acontecimiento que ahora se verificaba. Bajo la forma del mercado común había surgido el Sacro Imperio Romano y, con la creación del Estado de Israel, los judíos habían vuelto a la tierra prometida, unidos al hambre mundial y a la desintegración de la estructura económica internacional. Eso demostraba algo más que una mera coincidencia de acontecimientos. De manera obvia, se trataba de una conspiración de estos. El Apocalipsis lo había predicho todo. A medida que la estrella negra se fue tornando más brillante en las alturas del cielo, el canto se hizo más fuerte y el centro de basalto del planeta reverberó con su potencia. Entre las sumergidas ruinas de la antigua ciudad de Megiddo, el anciano Bugenhagen, no sé si lo dije bien, pudo sentirlo y lloró. Sus pergaminos y tablillas eran inútiles ahora. En el desierto, en las afueras de Israel, El turno de noche de estudiosos arqueólogos se detuvo en su trabajo y las herramientas quedaron silenciosas mientras el suelo comenzaba a temblar. En su butaca de primera clase del vuelo 747 que se dirigía de Washington a Roma, Robert Thorne también lo sintió y rutinariamente ajustó el cinturón de su asiento, preocupado con lo que le esperaba abajo. Aun cuando hubiese sabido la razón de la turbulencia repentina, había sido demasiado tarde, porque en ese momento, en el subsuelo de Ospedale General de Roma, una piedra destrozaba la cabeza del que debía ser su hijo. En cualquier momento dado, hay más de 100.000 personas viajando en aviones que surcan los cielos. Esa era la clase de estadística que intrigaba a Thor, y cuando lo leyó en la revista Skyliner, de inmediato dividió a los humanos en dos grupos: los que permanecían sobre la Tierra y los que se desplazaban por el aire. Normalmente ocupaba su mente en meditaciones más serias, pero en ese vuelo en particular intentaba aferrarse a todo lo que pudiera desviar sus pensamientos de la incertidumbre que lo aguardaba. Lo que la estadística significaba era que si de repente la población de la Tierra resultaba aniquilada, habría más de 100.000 personas que quedarían en el aire, bebiendo martinis y viendo películas, sin tener consecuencia de que todo se había perdido. Mientras el avión atravesaba estrepitosamente el oscuro cielo sobre Roma, Thor se preguntaba cuántos de los que estaban en el aire en ese momento eran varones, cuántas mujeres y de qué manera de hallar todos un lugar seguro donde aterrizar. ¿Reconstruirían una sociedad? Probablemente en su mayoría fuesen varones de la clase económica media alta, lo que significaba que poseían talentos relativamente inútiles si debían volver a una tierra donde todos los trabajadores hubieran desaparecido. Directores sin personal a quien dirigir, contadores sin que contabilizar. Tal vez fuera una buena idea que hubiese siempre en el aire algunos aviones cargados con personal de mantenimiento y trabajadores de la construcción, de modo que hubiese fuerza física para empezar de nuevo. ¿No fue Mao Zedong quien lo dijo? ¿Será el país con los mejores hombres para el mantenimiento el que sobreviviría mejor a una catástrofe? Las partes hidráulicas del avión resonaron bajo sus pies y Thor apagó el cigarrillo mientras miraba las luces que apenas se veían allá abajo. Había viajado mucho en los últimos meses y lo que rodeaba ahora era para él algo ya familiar. Pero esa noche le produjo ansiedad. El telegrama recibido en Washington tenía ya 12 horas de antigüedad y en ese momento, fuera lo que fuese, lo que hubiera ocurrido debía haber terminado. Hallaría a Catherine satisfecha por fin, acostada en la cama de un hospital, amamantando al hijo de ambos recién nacido, o un estado de desesperación total por haberlo perdido una vez más. A diferencia de los otros dos embarazos que se interrumpieron a los pocos meses, el presente había continuado hasta el octavo mes, y si esta vez las cosas no salían bien, sabía que Catherine se sentiría perdida. Catherine y él habían estado juntos casi desde la niñez, y aun entonces, a los 17 años de edad, la inestabilidad de ella era evidente. Sus ojos angustiados parecían pedir protección. Por otra parte, el papel de protector satisfacía las necesidades de Thor. fue eso lo que dio una base sólida a la relación, pero en los últimos años, a medida que las responsabilidades de él se fueron extendiendo, Catherine se había quedado atrás, solitaria, aislada, incapaz de asumir los deberes propios de la esposa de un político. La primera señal de su desesperación pasó casi inadvertida, ya que Thor expresó enojo en lugar de preocupación, cuando un día volvió al hogar y descubrió que ella había tomado unas tijeras y se había estropeado el pelo. Una peluca Samson se le cubrió hasta que volvió a crecer, pero un año más tarde la encontró en el baño, haciéndose pequeños cortes en las yemas de los dedos, con una hoja de afeitar, consternada y sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Fue cuando entonces buscaron la ayuda de un psiquiatra, que no hacía más que escucharla en un cómodo silencio. A cabo de un mes, Catherine prescindió de él, decidiendo que todo lo que necesitaba era un hijo. La fecundación se produjo de inmediato y los tres meses de... Perdón, de ese primer embarazo fueron los mejores de la vida de ambos. Catherine se sentía bien y se veía hermosa. E incluso se animó a viajar al lejano oriente con su esposo. El embarazo terminó en el inodoro de un avión, mientras Catherine lloraba y una agua azulada se llevaba sus esperanzas. El segundo embarazo tardó 2 años en producirse y casi destruyó la vida sexual que había sido uno de los pilares de esa relación. El especialista en fertilidad había señalado el momento exacto en el ciclo de ovulación de ella, a una hora del día en que a Thor le resultaba difícil estar con su esposa. Él se había sentido inútil y como manipulado. Mes tras mes, cuando salía de su oficina para realizar la tarea mecánica y rutinaria, incluso se llegó a sugerir que se masturbara para poder inyectar su semen artificialmente, pero se negó. Si para ella era tan importante un hijo, podría adoptarlo, pero Catherine se negó rotundamente. El niño debía ser un hijo de ellos. Por último, una célula solitaria se encontró con otra y durante 5 meses y medio la esperanza volvió a florecer. Esta vez los dolores empezaron en un supermercado y Catherine continuó empecinadamente haciendo sus compras, tratando de negar el hecho hasta que fue imposible seguir negándolo. Fue una suerte, comentaron los médicos, porque el feto presentaba malformaciones, pero eso no hizo más que acentuar la tristeza de Catherine, produciéndole una depresión, de la que solo a los 6 meses comenzó a mejorar. Ahora era la tercera vez y Thor sabía que era la última. Si las cosas no iban bien, la salud mental de Catherine se resentiría irreparablemente. El avión tomó contacto con la pista y se oyó un pequeño aplauso. La admisión franca de que los pasajeros estaban encantados, incluso un tanto sorprendidos, de haber podido aterrizar con vida. ¿Por qué volamos?, se preguntó Thor. ¿Es tan prescindible la vida? Se quedó en su asiento, mientras los otros se afanaban por recoger sus bolsos de mano y se apresuraban hacia la puerta. Él recibiría el trato que se dispensa a las personas importantes. Pasaría rápidamente por la aduana y subiría a un automóvil que lo estaba esperando. Era la parte más grata de sus vueltas a Roma, porque en esa ciudad se estaba convirtiendo una celebridad. Como consejero económico del presidente de su país, presidía la Conferencia Económica Mundial, que había sido trasladada de Zurich a Roma. El programa inicial de 4 semanas se había extendido a casi 6 meses y durante este tiempo los paparazzis habían empezado a tenerlo en cuenta, ya que corría el rumor de que en unos pocos años sería un candidato presidenciable en los Estados Unidos. A la edad de 42 años, estaba en la plenitud de su vida, después de preparar cuidadosamente el camino para lo que ahora parecía inevitable. Su nombramiento como presidente de la Conferencia Económica le dio notoriedad pública, brindándole un escalón para poder acceder a una embajada, a un puesto en el gabinete y luego, probablemente, a la presidencia de su país. El hecho de que el hombre que ahora asumía la presidencia de los Estados Unidos hubiera sido su compañero de cuarto en el colegio preuniversitario no era un obstáculo, sin duda. Ahora bien, Thor lo había conquistado todo con su propio esfuerzo. Bueno, un descanso, amigos míos, y seguimos luego con la profecía. Las plantas industriales de la familia habían florecido durante la guerra. Le habían facilitado la mejor educación que el dinero puede obtener, además de una vida de comodidad. Para la muerte de su padre, las había cerrado, contrariando a sus consejeros. Hizo voto de no fabricar jamás elementos de destrucción. Toda la guerra es fratricida. Fue Adlai Stevenson quien lo dijo. Thor quien lo citó. Y los intereses de la paz, la fortuna, Thor se multiplicó. De los bienes raíces pasó la construcción y se dedicó con pasión a mejorar las zonas de viviendas precarias. También otorgaba pequeños préstamos comerciales a los capaces y a los necesitados. Eso era lo que le tornaba singular, un talento para acumular dinero y cierto sentido de responsabilidad hacia aquellos que no tenían nada. La estimación de que su fortuna personal se acercaba a los 100 millones de dólares era imposible de verificar y, en verdad, Thor mismo ni lo sabía. Hacer un recuento habría significado hacer una pausa y Robert Thor estaba en constante movimiento. Cuando el taxi se detuvo, frente al sombrío Ospedale Generale, el padre Spileto miró hacia abajo, desde la ventana de su oficina del primer piso, y se dio cuenta inmediatamente de que el hombre que descendía era Robert Thor. La mandíbula vigorosa y las sienes encanecidas resultaban familiares por las fotos de los periódicos, como también su vestimenta y su figura. Era satisfactorio que Thor se ajustara en cada detalle a lo previsto. Obviamente, la elección había sido acertada. Acomodando su túnica, el sacerdote se puso de pie, con su enorme figura empequeñeciendo el escritorio de madera que tenía delante. Sin expresión alguna, caminó silenciosamente hacia la puerta. Ya se oían los pasos de Thor, que estaba abajo resonando vigorosamente a través del desnudo piso de mosaico. «Señor Thor», abajo Thor se volvió, elevando sus ojos escrutadores en la oscuridad. «¿Sí? Soy el padre Spileto. Le envié...» «Sí, recibí su telegrama. Partí tan pronto como pude». El sacerdote se acercó a un aro de luz y empezó a descender por la escalera. Había algo en su movimiento, en el silencio que lo rodeaba, que indicaba que algo marchaba mal. «¿Ha nacido el niño?», preguntó Thor. «Sí, mi esposa está descansando». El sacerdote había llegado al pie de la escalera y sus ojos se encontraron con los de Thor, tratando de prepararlo de suavizar el golpe. «¿Algo anduvo mal?». «El niño ha muerto». Se produjo un terrible silencio que parecía llenar los vacíos corredores del mosaico. Thor quedó como paralizado, como si lo hubieran golpeado físicamente. «Solo respiró un momento», murmuró el sacerdote, «y luego murió». El sacerdote observó inmóvil al hombre que estaba frente a él, quien caminó rígidamente hacia un banco y se sentó. Luego inclinó la cabeza y lloró. El sonido del llanto resonó por los corredores. El sacerdote esperó antes de hablar. «Su esposa se ha salvado», dijo, «pero no podrá tener otro hijo». «Esto la destruirá», murmuró Thor. «Pueden adoptar un niño. Ella deseaba tener uno propio». En el silencio que siguió, el sacerdote se adelantó unos pasos. Sus rasgos eran toscos, pero serenos. Sus ojos estaban llenos de compasión. Solo una leve transpiración delataba la tensión oculta. «Usted ama mucho», comentó. Asintió con la cabeza a Thor, incapaz de hablar. Entonces debe aceptar el designio de Dios. Desde las sombras de un oscuro comedor apareció una anciana monja que con la mirada imploró al sacerdote que se acercara. Se reunieron hablando en voz baja en italiano antes de que ella se retirara y el sacerdote volviera a acercarse a Thor. Había algo en sus ojos que inquietó a Thor. Dios obra de las maneras más misteriosas, señor Thor, dijo el sacerdote, tendiéndole una mano. Thor se incorporó y se vio obligado a seguirlo. La maternidad estaba 3 pisos más arriba, y ellos subieron por una escalera trasera, un medio poco utilizado, iluminado por simples lamparitas. La guardia estaba oscura y limpia. El olor de los bebés renovó la sensación de pérdida que latía como un martillo en el estómago de Thor. Acercándose a una separación de cristal, el sacerdote se detuvo, mientras que Thor se acercó vacilante y miraba hacia el otro lado del cristal. Era un niño recién nacido, un niño de perfección angelical, con su ya abundante pelo negro caído sobre sus ojos azules. Miraba hacia arriba, encontrando instintivamente los ojos de Thor. «Es huérfano», dijo el sacerdote. «La madre murió, como el hijo de usted, a la misma hora». Turbado, Thor miró al sacerdote. «Su esposa necesita un hijo», contestó este. «El niño necesita una madre». Thor sacudió la cabeza lentamente. «Queríamos un hijo nuestro», dijo. «Si me permite, esta sugerencia se parece mucho al suyo». Thor volvió a mirar al niño y comprendió que era verdad. El color de la piel era el mismo de Catherine y los rasgos se parecían a los suyos. La mandíbula era firme, incluso tenía el característico hoyuelo Thor en el mentón. «La señora no tiene por qué saberlo nunca», imploró el sacerdote. El repentino silencio de Thor lo alentó. La mano del hombre había empezado a temblar y el anciano se la tomó infundiéndole ánimo. «¿Es un niño sano?», preguntó Thor con voz temblorosa. «Perfecto en todo sentido. ¿Tiene parientes? Ninguno». En torno a ellos, en los corredores desolados, reinaba el silencio, una calma tan densa que inquietaba. «Yo soy la autoridad aquí», dijo el sacerdote. «No habrá registros y nadie lo sabrá». Thor bajó su mirada, desesperado por la indecisión. ¿Podría ver a mi propio hijo?», pidió. «¿Para qué?», imploró el sacerdote. «Dale su amor al que vive». Y tras la separación de cristal, el bebé levantó ambos brazos hacia Thor, como en un gesto de deseo. «Hazlo por su esposa, señor. Dios perdonará este engaño y por este niño que, al contrario, no tendrá hogar». Su voz enmudeció, porque no había necesidad de decir nada más. «Esta noche, señor Thor, Dios le ha dado un hijo». En el cielo, sobre ellos, la estrella negra alcanzó su cima, repentinamente destrozada por un violento relámpago. En su cama de hospital, Catherine, Thor pensó que estaba despertándose naturalmente, sin conciencia de inyección que le habían aplicado un momento antes. Durante 10 horas había sufrido los dolores del parto y sentido las contracciones finales, pero cayó en la inconsciencia antes de poder ver al niño. Ahora, mientras sus facultades volvían, estaba atemorizada, pero luchó por calmarse al oír que se acercaba alguien por el corredor. La puerta se abrió y vio a su esposo. En sus brazos tenía un niño. «Nuestro hijo», dijo Thor con la voz temblorosa por emoción. «Tenemos un hijo». Ella tendió los brazos y tomó al niño llorando de alegría. Y mientras miraba con ojos nublados por las lágrimas, Thor agradeció a Dios el haberle mostrado el camino. Los Thor tenía ambos ascendencia católica, pero ninguno de ellos era religioso. En ocasiones, Catherine oraba y solía visitar la iglesia en Navidad y Pascuas, pero más que una cuestión de superstición y sentimiento que por una verdadera creencia en el dogma católico. Thor no practicaba religión y, a diferencia de Catherine, no tomaba en serio el hecho de que su hijo Damian no hubiera sido bautizado. No es que no hubieran intentado. Inmediatamente después del nacimiento, llevaron al niño a la iglesia, como corresponde. Pero tan tremendo fue el terror que experimentó el bebé al entrar en la catedral que debieron interrumpir la ceremonia. El sacerdote los había seguido hasta la calle, llevando agua bendita y advirtiéndoles que si el niño no era bautizado, nunca podría ingresar en el reino del cielo. Pero Thor se negó a continuar la ceremonia porque era evidente que el niño sentía pánico. Para satisfacer a Catherine, había improvisado una ceremonia en el hogar, pero ella no se sentía muy convencida y pensaba volver un día a la iglesia con su hijo y bautizarlo como es debido. Ese día nunca llegó, porque los Thor se vieron envueltos en una vorágine de distracciones y el bautismo quedó olvidado. La conferencia económica había terminado y volvieron a Washington. Thor reasumió sus funciones de consejero presidencial y se convirtió en un personaje político por derecho propio. La suntuosa finca que poseían en McLaren, Virginia, se convirtió en escenario de reuniones que comentaban todos en todos periódicos de Nueva York a California. Los Thor pasaron a ser figuras familiares para los lectores de las revistas de todo el país. Perdón. Eran fotogénicos y ricos y estaban en la curva ascendente. Y más importante, estaban a menudo en compañía del presidente. Era evidente que a Thor se estaba promoviendo y no sorprendió a los especuladores políticos su nombramiento como embajador ante la corte de St. James, un puesto clave en el que podía desplazar todo su potencial carismático. Fueron a Londres y tomaron como residencia una mansión del siglo XVII en Peterford. La vida se convirtió en un hermoso sueño, en especial para Catherine. Tan perfecta era que casi asustaba. En esa casa de campo, ella podía permanecer aislada, limitándose a ser solo la madre de su adorado hijo. Además, cuando lo deseaba, podía salir para acompañar a su esposo en las funciones diplomáticas. Ahora que tenía a su hijo, lo tenía todo, incluso la adoración de su esposo, y floreció como una orquídea, frágil pero esplendorosa, encantando a todo el mundo con su frescura y su belleza. La mansión de Peterford era elegante y tenía raíces en la historia de Inglaterra. En ella había un sótano donde un duque exiliado vivió oculto hasta que lo hallaron y ejecutaron. Estaba rodeado por un bosque donde el rey Enrique V había cazado jabalíes. Tenía pasajes secretos y recodos en los que se embolsaban las corrientes de aire, pero en general prevalecía la alegría, porque la casa estaba llena de gente y de risas a todas horas del día. Para las tareas domésticas había un personal que trabajaba durante el día, así como una pareja permanente, los Horton, muy ingleses, muy dignos, que trabajaban como cocinera ella y como chofer él, para entretener a Damien cuando Catherine estaba ocupada con asuntos oficiales. Había una rellenita muchacha inglesa llamada Chesa, poco más que una criatura, pero una delicia para todos y una indispensable complemento para la familia. Era muy inteligente y juguetona. Adoraba a Damien como si fuera su hermanito y solía pasar horas junto a él, que gateaba por el prado detrás de ella o se sentaba junto al estanque, donde Chesa cazaba ranas y libélulas, que luego llevaba a casa metidas en frascos. El niño se crecía y se iba convirtiendo en la criatura ideal que puede pintar un artista. En los años transcurridos desde su nacimiento se habían cumplido la promesa de la perfección física, y también y su salud y su fuerza eran extraordinarias. Tenía cierta calma, cierta compostura que rara vez se observa en los niños. En ocasiones su mirada perturbaba a los visitantes. Si la inteligencia pudiera medirse por la capacidad de atención, entonces era un genio, porque a menudo se quedaba sentado durante horas en el mismo banco de hierro forjado, bajo un manzano, con los ojos fijos en la gente que iba y venía. Que iba y venía, absorbando cada detalle de lo que ocurría ante él. Horton, el chofer, que a veces lo llevaba consigo, cuando salía a realizar sus diligencias, le gustaba su silenciosa presencia y le asombraba la fascinación que demostraba el niño por todo lo que ocurría en el mundo. «Es como un pequeño hombre venido de Marte», le comentó Horton a su mujer. «Parece como si lo hubieran enviado a estudiar la raza humana». «Es la niña de los ojos de su madre», repuso la mujer. «No te hará ningún favor que te digan eso». «No estoy hablando mal del niño, solo digo que es un poco extraño». El otro aspecto inquietante de Damien era que rara vez usaba la voz. Expresaba alegría con una amplia sonrisa que formaban hoyuelos en las mejillas y tristeza con lágrimas extrañamente silenciosas. Era una oportunidad, Catherine comentó el asunto con su médico, pero este se mostró muy tranquilizador. Le contó la historia de un niño que jamás pronunció una palabra hasta los 8 años de edad, y cuando lo hizo fue para decir que no le gustaba el puré de patatas. La madre, azorada, le preguntó por qué, si podía, nunca había hablado antes, a lo que el niño le respondió que hasta ese momento nunca le había servido puré de patatas. Catherine rió mucho con la historia y quedó tranquila con respecto a Damien. Después de todo, Albert Einstein no habló hasta los 4 años, y Damien solo tenía 3 y medio. Además de ser tranquilo y observador, en todo sentido, era el niño perfecto, el hijo que correspondía al matrimonio perfecto que formaban Robert y Catherine Thor. El individuo de nombre Haber Jenkins nació Acuario, un producto de Urano ascendente y en conjunción con una luna creciente. Era desaliñado y su obstinación podía provocar situaciones embarazosas. Jenkins era fotógrafo, un caso raro en el mundo del periodismo, tolerado solo porque se venía a hacer lo que ninguno de los otros aceptaba. Como un gato que persigue a un ratón, era capaz de pasarse días agazapado para obtener una única foto. Marcelo Mastroianni, sentado en el cuarto de baño, tomado con teleobjetivo desde la copa de un eucalipto. La reina madre, mientras le quitaban los callos, Jackie Onassis en su yate, vomitando. Esos eran sus logros. Sabía dónde tenía que estar y cuando vio, sus fotos eran distintas de las otros fotógrafos. Vivía en un apartamento de una habitación de Chelsea. Rara vez usaba calcetines, pero investigaba a sus sujetos con la misma escrupulosidad con que Sal buscaba la vacuna contra la poliomielitis. Bueno, amigos míos, un descanso y nos vemos. Thank you.

El individuo de nombre Héctor Yekis nació Acuario, un producto de Urano ascendente y en conjunción de una luna creciente. Era desaliñado y su obstinación puede provocar situaciones embarazosas. Era fotógrafo. En los últimos tiempos, el embajador norteamericano en Londres se había convertido en su obsesión, su objetivo. Un blanco de excepción, dado su perfecta fachada. Tenía vida sexual. Era hermosa pareja. En ese caso, ¿cómo? Jennings trataba de revelar lo que él denominaba la humanidad de la gente. Pero en verdad, lo que deseaba era demostrar que todos eran tan desagradables como él mismo. ¿Alguna vez el embajador compraba una revista pornográfica y se masturbaba? ¿Tenía relaciones secretas con otras mujeres? Estas eran las preguntas que lo intrigaban y, aunque nunca encontrará las respuestas, siempre había esperanzas. Eso era lo que lo animaba a observar y a esperar. Perdón. Iría, pues, a residencia de Hostor en Pireford, no simplemente a tomar fotografías, porque había muchos otros fotógrafos, sino para conocer el lugar, para descubrir las ventanas adecuadas, las entradas y los accesos posibles para decidir qué sirvientes podían ser comprados por un par de libras. Se levantó temprano y revisó sus cámaras, limpiando las lentes con papel de seda, que luego utilizó para observar la exudación brotada al oprimirse un grano de la cara. Tenía 38 años y su piel estaba aún plagada de granos e imperfecciones. No era casual el hecho de que fuera por la vida cubriéndose la cara con una cámara. Su cuerpo era delgado y carente de tono muscular. Solo le daban algunas formas las arrugadas ropas que él escogía de entre la pila que había a los pies de su cama. Antes de partir, puso en marcha los marcadores de tiempo del cuarto oscuro y luego resolvió entre pilas de papeles para buscar la invitación impresa. Iba a ser una fiesta de cumpleaños, el cuarto cumpleaños de Thor hijo. Desde todas zonas de viviendas pobres de Londres marchaban ya hacia Pireford, ómnibus cargados de niños huérfanos y lisiados. El viaje a través de la zona rural resultaba relajador y Jennings encendió un cigarrillo de opio para liberar su mente. Después de un rato le pareció que el camino se deslizaba debajo del automóvil detenido. Y entonces cedió su dominio de realidad, dedicándose a explorar los rincones de su mente. El tema era el mismo, siempre congelado en un gesto heroico, cruzando una masa de hielo en un trineo tirado por perros o frontando corpetones sobre la piel de Sofía Loren. A un par de kilómetros de la residencia de los Thor, había policías que dirigían el tránsito y controlaba las credenciales. Jennings miraba tontamente hacia adelante, mientras los policías revisaban una y otra vez su invitación para comprobar si era auténtica. Estaba acostumbrado a ese trato y sabía que todo lo que debía hacer para evitarlo era aparecer más presentable. Por eso formaba parte de su estrategia, para observar mejor a la gente, porque todos preferían aparentar que no lo veían. Una vez traspuesto el enorme portón de hierro forjado, Janice parpadeó con fuerza, tratando de sacudirse de encima las ilusiones de opio, antes de comprender que la ilusión era real. Toda residencia había sido convertida en un suntuoso parque de diversiones. Los prados rebosaban de color y vida, con pequeños cuerpos que corrían entre carpas y tío vivos, mientras los vendedores deambulaban y pregonando copos de nieve y manzanas acarameladas, con sus voces perdidas entre los acordes de la música de organillo a cuyo ritmo los niños subían y bajaban montados en cisnes y caballos rosados. Había una casilla donde una adivina predecía la suerte y a cuya puerta formaban fila muchos de los más importantes dignatarios de Londres. Había caballitos de Selsland que andaban libremente, incluso un elefantito pintado con lunares rojos que aceptaba los cacahuetes que daban los niños. Los fotógrafos corrían hacia todas partes, enloquecidos por ansiedad, pero para Jennings no había que fotografiar allí, solo la fachada, la pared de ladrillos que todos los demás tomaban por cosa real. ¿Qué te ocurre, compañero? ¿Te has quedado mudo? ¿O sin películas? Era Hobby el que le hablaba, el fotógrafo de New Hidal, que recargaba rápidamente su cámara junto a una mesa donde había sándwich de salchicha, mientras Jenny se acercaba como al azar y se servía un bocado. Espero su canonización, gruñó Jenny. ¿Qué es eso? No sé si estamos frente al heredero de los millones Thor o frente a Jesucristo mismo. Eres un tonto si te lo pierdes, hombre. No se entra frecuentemente en lugar como este. ¿Para qué me voy a molestar? Lo que necesite, puedo comprártelo a ti. ¿Tú quieres una exclusiva, únicamente? Bien, buena suerte entonces. Esta es la más inabordable familia de este lado de Mónaco. Lo exclusivo es el sueño de Jenkins, entrada privada a dominios refinados. Había cierto mucho atractivo en las persecuciones, pero ningún estatus, ningún respeto. Si de alguna manera pudiese conseguir entrar, esto era lo que quería. ¡Niñera! Gritó Hobby a distancia. ¡Mire hacia acá! Tras la atención, estaba centrada en una inmensa tarta de cumpleaños que traían desde la casa sobre una mesa rodante. La niñera del hijo de Thor, Chisa, estaba vestida de payaso, con el rostro blanqueado con polvo y con una boca inmensa y sonriente de deslumbrante color rojo, mientras los fotógrafos danzaban a su alrededor. Ella se mostraba encantada, abrazando, besando y manchando con su maquillaje al niño. «¿Puede apagar las velas?», gritaron. «¡Que lo intente!». Los ojos de Jenkins se desplazaron lentamente por los rostros de las personas reunidas. Detectó el rostro de Catherine Thor, parada a cierta distancia, con una vaga señal de desaprobación dibujada en la boca. Por una fracción de segundo, su máscara había caído y Jennings instintivamente levantó su cámara, tomando una foto. Ante la tarta de cumpleaños se oyó como un estallido de aplausos y de voces de aprobación, mientras Catherine avanzaba lentamente. «¡Su suerte!», gritó un periodista. «¡Llévelo a la adivina!». Y como un solo cuerpo, todos se pusieron en movimiento, llevando a la niñera y a su adorado niño a través del prado. «Yo llevaré», dijo Catherine, que se había acercado a su hijo. «Yo lo puedo llevar, señora», replicó la niñera jovialmente. «Me encargo yo», sonrió Catherine. Y en el instante en que sus ojos se encontraron, la niñera entregó al niño. Fue un instante que pasó inadvertido, ya que el ímpetu y animación los hacía avanzar. Pero Jennings lo estuvo observando a través de su visor. Cuando la multitud se hubo adelantado, la niñera quedó allí, de pie, sola, con la enorme casa a sus espaldas y con el traje de payaso que de alguna manera acentuaba su aire de abandono. Jennings oprimió el botón dos veces antes de que la joven girara y caminara lentamente hacia la casa. Ante la casilla de adivina, Catherine pidió a los periodistas que permanecieran afuera. Luego entró dando un suspiro de alivio y la repentina calma de ambiente sombrío. «Hola, pequeño». Las palabras llegaban desde debajo de un bonete. Una aparición estaba sentada ante una mesita verde, con su voz forzada para que sonara a bruja, y su rostro maquillado de verde. Cuando Damián miró hacia abajo, se estremeció, aferrándose al cuello de su madre. «Vamos, Damián», rió Catherine. «Esta es una buena bruja. ¿No es usted una buena bruja?» «Por supuesto», rió Adivina. «No te haré daño». «¿Va a adivinar su suerte?», trató de convencerle Catherine. «Vamos». Adivina hizo un gesto. «Extiende tu mano». Pero Damián se negaba, apretándose fuertemente contra su madre. La Adivina levantó su máscara de goma, mostrando ser una simple joven de amplia sonrisa. «Mira, no soy más que una persona. Esto no te va a doler, ni un poquito». Más tranquilo ya, Damián tendió su mano, mientras Catherine se sentaba con él sobre la falda, ante la mesa cubierta por cartas. «¡Oh, qué mano bonita y suave! Esta va a ser una suerte buena, muy buena». Pero se detuvo, miró con aire confundido la mano. «Veamos la otra», indicó. Cuando Damián tendió su otra mano, la muchacha miró ambas, visiblemente intrigada. «¿Eso es parte de la rutina?», preguntó Catherine. «Nunca he visto eso», comentó la muchacha. He estado trabajando en fiestas infantiles durante 3 años y nunca he visto algo así». «¿Qué cosa?». «Mire, no hay líneas de la personalidad. Todo lo que tienen son pliegues». «¿Cómo?». Catherine miró también. «Me parece lindas», dijo. «¿Estuvo el niño en un incendio?», preguntó la muchacha. «Por supuesto que no. Mire su propia mano. Observe todos los trazos. Son diferentes en cada persona. Son los signos de nuestra identidad». Se produjo un silencio desagradable, mientras el niño Miranda miraba sus manos preguntándose qué había de malo en ellas. «Mira qué suaves son sus yemas», dijo la muchacha. «Creo que no tienen ninguna impresión». Catherine observó atentamente y advirtió que era verdad. «Bien», rió la muchacha, «y si roba un banco, no van a apresar». Entonces rió con más ganas, mientras Catherine miraba en silencio, turbada, las manecitas de su hijo. «¿Puede decirle su suerte, por favor? Para eso hemos venido». La voz de Catherine revelaba inquietud. «Por supuesto». Por el momento en que la muchacha tomaba la mano del niño, fue interrumpida por una voz de exterior. Era Chesa, la niñera, que gritaba a lo lejos. «¡Damián! ¡Damián!», llamaba. «¡Ven! ¡Tengo una sorpresa para ti!». La Adivina se detuvo, percibiendo, al igual que Catherine, cierta desesperación en el grito. «¡Damián! ¡Ven a ver lo que hago para ti!». Al salir de la casa, con Damián en los brazos, Catherine se detuvo y miró hacia la parte superior de la casa. Allá, parada sobre el techo, estaba Chesa, con una gruesa soga en la mano, estirándola alegremente hacia arriba para demostrar que estaba anudada alrededor de su cuello. Abajo, los presentes empezaron a girar, sonriendo en turbada anticipación, mientras el pequeño payaso se adelantaba hasta el borde y extendía los brazos hacia adelante, como si fuera a zambullirse en una piscina. «¡Mira, Damián!», gritó. «¡Esto es todo para ti!». Y con un solo movimiento saltó del techo. Su cuerpo cayó verticalmente. Volvió a izarse un poco, impulsado por la soga. Y quedó pendiente, silencioso, muerto. Sobre el prado, la gente permaneció de pie en desconcertado silencio, mientras el pequeño cuerpo se mecía suavemente con el acompañamiento de un vals que emitía el tío vivo. Entonces, ¡ah!, salió un grito. era Catherine. Fueran necesarias 4 personas para contenerla y llevarla a casa. Solo en su cuarto, Damián miró por la ventana. Hacia el prado desierto solo quedaban trabajadores agrícolas y vendedores que miraban hacia arriba, en silencio, mientras un policía ceñudo subía una escalera y cortaba la soga que sostenía el cuerpo. Se escapó de entre los brazos, cayendo de cabeza sobre un patio de ladrillos. Ahí quedó, con los ojos fijos en el cielo y la boca pintada con una brillante sonrisa. Los días que precedieron al funeral de Chesa estuvieron teñidos por la tristeza. Sobre Peterford, el cielo se había vuelto gris y reverberaba con instantes truenos. Catherine pasó casi todo el tiempo sentada sobre la oscuridad, salita de estar, con la vista fija en el espacio. El informe del médico forense demostró que había un alto contenido de Benadryl, una droga analgésica en la sangre de la muchacha cuando murió. Pero esto no hizo más que acentuar la confusión y las especulaciones acerca de lo que lo indujo a quitarse la vida para impedir a los periodistas que trataran de agrandar la historia. Thor se quedó en casa, dedicando toda su atención a su esposa, temiendo que recayese en el estado del que había salido hasta hace unos pocos años. Bueno, chicos, un poco de música y hasta ahora. Lo siento, es que no puedo verte en este estado. Fue culpa mía, Robert. ¿Tuya? Hubo un momento en la fiesta. Thor cruzó la sala y se sentó junto a ella, con los ojos invadidos por la preocupación. Ella estaba recibiendo demasiada atención, continuó Catherine, y me sentí celosa. Le quité a Damián de los brazos porque no pudo soportar el tener que compartir el centro del escenario. Creo que está siendo un poco dura contigo misma. La muchacha creo que es que enloqueció. También yo estoy, murmuró Catherine. Si estás en el candelero, significa tanto para mí. Una voz, su voz se cayó, perdón. No había nada más que decir. Se acurrucó entre los brazos de Thor y él la sostuvo hasta que se quedó dormida. Era la clase de sueño que había tenido en otra época, cuando tomaba Librium, y Thor se preguntó si el impacto de la muerte de Chelsea le había inducido a volver a tomar droga. Se quedó allí sentada casi una hora antes de llevarla en brazos a su habitación. A la mañana siguiente, Catherine asistió al funeral de Chelsea, llevándose consigo a Damien. Fue una ceremonia privada, realizada en un pequeño cementerio en las afueras del pueblo, a que solo acudieron la familia de la muchacha. Catherine y Damien, además de un sacerdote semicalvo que leyó la Biblia mientras sostenía un periódico plegado sobre su cabeza para resguardarse de la llovizna. Terminada la publicidad de que se podía ver rodeada de presencia, Thor se había negado a ir, rogándole a Catherine que hiciera lo mismo, pero el dolor de ella era evidente. Había querido mucho a la muchacha y necesitaba acompañarla hasta su lugar de reposo. Fuera del cementerio, un grupo de periodistas se arremolinaba. Dos policías norteamericanos, designados en el último momento por Thor, de entre el personal de la embajada, les impedía la entrada. Oculto entre ellos estaba Javier Jennings, cubierto con un impermeable negro y con altas botas, ubicado entre árboles apartados, observando la ceremonia con un teleobjetivo. No se trataba de un dispositivo común, sino de un monstruoso aparato montado sobre un trípode, con el que sin duda habría podido fotografiar a dos moscas volando por la casa. Con precisión esmerada, su visor telescópico pasaba de un lado a otro. La familia que lloraba, Catherine estaba de shock, el niño a su lado, inquieto, con sus ojos que escrutaban un triste lugar. Fue el niño el que atrajo el interés de Jennings y le hizo esperar con paciencia el preciso momento para presionar el disparador. Se produjo un instante y un pestañeo de los párpados, y un repentino cambio de expresión, como si el niño se hubiera atemorizado de pronto y luego, de manera igualmente rápida, se hubiera calmado. Con los ojos fijos en un punto que estaba más allá del cementerio, su cuerpecito se relajó, como si hubiera entrado en calor. Pese a la lluvia fría y persistente, manipulando su visor telescópico, Yegnis escrutó el paisaje, sin hallar más que lápidas mortuorias. Entonces algo se movió, un objeto oscuro y desdibujado que lentamente entraba en foco. A medida que Yegnis ajustaba la lente, era un animal, un perro, grande y negro. Su cabeza puntiaguda se distinguía por sus ojos muy abiertos y la mandíbula inferior que se extendía hacia afuera, mostrando unos dientes que destacaban entre la piel renegrida. No observando por los demás, estaba sentado, inmóvil como una estatua, con la mirada fija hacia adelante. Jenny se maldijo por haber cargado película en blanco y negro, ya que los ojos amarillentos había dado a la escena el toque perfecto de misterio. Dio mayor abertura para que se vieran de un blanco puro y luego, haciendo lo mismo, enfocó al niño. Bueno, chicos, creo que por hoy hemos acabado por hoy lo de la profecía. Ya para otro domingo seguimos hablando, pero bueno, antes de acabar, os pongo un poco música, luego doy el remate final, ¿no? La moraleja, bueno, el final, os voy a contar un poco de la profecía y demás cosas. Bueno, un poco música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, amigos míos, ya está. Bueno, la profecía me gustó mucho cuando la vi de pequeño. Me asustó, ¿eh? Bueno, no os voy a contar más porque voy a seguir hablando de ella en estos próximos domingos. Que a seguir hablando de la película, bueno, del libro. A mí la película me impactó. El niño, el hijo Satanás, los 3-6, el chacal. Bueno, y creo que estas inquietudes que tuve yo, lo voy a contar, reflejar y hablar en la radio. Y bueno, creo que he expresado bien la novela. Creo que viví el relatos, creo que viví el cuento, creo que os metí a todos, incluido yo, en la historia. Y espero que disfruten conmigo para el próximo programa en mi novela de la profecía. Que tengan todos una buena tarde. Sois unos tíos estupendos. Os quiero a todos. Y espero que esta semana que empieza, la última semana de mayo, esperemos que el mes de junio esté bien, porque vaya mes de mayo más malo. Bueno, lo que estoy diciendo, que tengan una buena tarde de domingo. Y que todos tengan un feliz inicio de semana. Un abrazo para todos de Tony Valiente. Os quiero a todos. Hasta luego, amigos míos. Os quiero mucho. Mucho, mucho. Porque sois estupendos, maravillosos.